otro día encerrado. Cuánto que hay por arreglar, dibujando alguna puerta para salir a rodar. Desde arriba de las ruedas ya no hay tiempo de pensar, ni caminos de regreso, ni destinos por llegar. Todo vuelve a estar desierto, el sol.